Venanita, la Madone, Savarani, de Bumaini, Olutai, Mogo, Bilanyorana, Nikera, Mogo, Fekaba, Kanuka, Mana, Mana, Kangati, Nikera, Mogo, Fekaba, Ikaluka, Kerefeku, Malame, Nikera, Mogo, Fekaba, Paletina, Jukoro, Kumagati, Yamayo, Aunarene, Aunana, Mogo, Yanajare, Amadou y Mariam son los gigantes de la música africana, con un estilo sencillo, arraigado a la tradición que recorre el world music, el blues, el rock y la música electrónica. Esta pareja de músicos invidentes, oriunda de Malí, se conoció hace más de 30 años en el Instituto de Jóvenes Ciegos de su país y ahora pues tiene una nutrida carrera musical que arrasa con grandes shows y pues ha llamado la atención tanto de sus fanáticos como de estrellas del rock como David Gilmour, también están los integrantes de U2, Damon Albarn, mencionando algunos nombres, y llega ya con sus canciones a los primeros lugares de los listados sonoros del planeta. Esta tarde en Historias del Blues en Javerian Estéreo vamos a hacer un viaje hacia las raíces de este género, escuchando Folila, la nueva producción de Amadou y Mariam, quienes esta semana se encuentran de visita en Colombia. Iniciamos este programa con el tema Dogo Badia y lo continuamos con Willy Catazo y O Amadou. Willy Catao, caso y tere que un sigilente canón. Tu n'as pas le choix. Oh, Madoué, Amadou y Mariam nos ofrecían Me Tem Ya. Para los años 70, Amadou Bagayoko tocó con diversos grupos, incluidos los Embajadores del Hotel de Bamako, una importante banda africana que tuvo en sus filas a otro grande de esta música, Salif Keita. Por su parte, Mariam Doumbia labró su prestigio como vocalista en festivales folclóricos de Malí y ahora, ya con casi una decena de trabajos, esta pareja es cabeza de cartel de festivales como el Glastonbury, el WOMAD, Lollapalooza, Coachella o The Manchester International Festival. Vamos a escuchar nuevamente a Amadou y Mariam con Afrique Mon Afrique y C'est pas facile pour les ailes. Yeah. can't do what I need to do. Sometimes I'm so confused, I don't know what I'm gonna do. On Sunday. Presentábamos Wari de Amadou y Mariam, invitados a Historias del Blues, a propósito de su visita a Colombia. Esta pareja de Malí se presenta hoy en Medellín, el 7 de noviembre en Cali y el 8 en Bogotá. Historias del Blues lo escuchan por 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en www.javerianestereo.com y en sus dispositivos móviles con la aplicación Tuning Radio. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. También los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y emisiones anteriores de Historias del Blues. Siguiendo con nuestros invitados, Amadou Bagayoko y Mariam Doumbia, su disco Dimanche à Bamako, producido por Manu Chao en 2005, fue reseñado por The Times entre los 100 mejores álbumes de esa década. Fueron elegidos mejor grupo en los Songlines Music Awards de 2009 y nominados al premio Grammy 2010 por su álbum Welcome to Mali, que incluyó el éxito Sabali, producido por Damon Albarn, y el corte Masiteladi, que apareció en la lista de las 100 mejores canciones de 2009 en Six Music de la BBC de Londres. Hace un par de años fueron nombrados por la Fundación Sites como embajadores del arte y la cultura, y actualmente medios como la Rolling Stone los citan entre lo mejor de 2012. Tenemos nuevamente a Amadou y Mariam con el tema Sans Toi. Thank you. pas chanter sans toi. Je ne peux pas sortir sans toi. Je peux pas dormir sans toi. Je ne peux pas manger sans toi. Je peux pas voyager sans toi. C'est l'arc de triomphe toutes les blessures. Tout le Mali est là. Du fleuve Niger, Mali est là. Emmène-moi, emmène-moi dans le temps suspendu et baigné de lumière. Escuchábamos Mogo del álbum Folila de Amadou Edmariam. Esta pareja ha tenido la oportunidad de participar en grandes eventos, por ejemplo. En 2006 hizo parte de Celebrate the Day, el tema oficial de la Copa del Mundo, junto a Herbert Grönemeyer. Y en 2010 actuaron en la apertura del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ellos son impulsores de numerosas campañas sociales y en la actualidad representan al Programa Mundial de Alimentos, a la vez que gestan reuniones en Europa en pro de las personas en situación de discapacidad. Tenemos nuevamente a Amadou y Mariam con Another Way y Báñale. façon de nous manier. Eh, eh, bagnale. Time is ticking away. Presentábamos Neve Miri, incluido en el disco Folila, la nueva producción de Amadou y Mariam, la cual fue grabada entre Nueva York, París y Malí, reuniendo invitados de diferentes géneros como Santi Gold, Tuned and Keep de TV on the Radio, Jake Cheers de Scissor Sisters, Nick Sinner, guitarrista de Yeah Yeah Yeah, Theophilus London, Bertrand Cantat de Noir Désir, los africanos Basé Kukuyate y Toumani Diabaté. Ellos son pues una gran base para lo que Amadou y Mariam quieren decir en ese álbum Folila, que significa música en lengua bambara, que es una de las 40 lenguas que tiene Malí y que es hablada por el 80% de su población, que se estima en 12 millones de habitantes. Recordemos que el idioma oficial de Malí es el francés. Amadou y Mariam realizarán 3 shows en Colombia, uno esta noche en Medellín, el siguiente el 7 en Cali, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, y el 8 de noviembre estarán acá en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy haciendo un viaje a las raíces del blues hasta Malí con Amadou y Mariam. Despedimos este especial con Cherie, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Papa chéri, ah, ni mogo kariye iba wele chéri la. Mama chéri, ah, ni mogo kariye iba wele chéri la. Tonton chéri, ah, ni mogo kariye iba wele chéri la. Tanti chéri yo. Cheri la bagayogo cheri, ah ni mogo kariye iba wele cheri la, bebe cheri yo, wey wey wey cheri, jarabi tewa, ah cheri yo, wey wey wey cheri, jarabi tewa. Jarabinado. Thank you. Akari de, akari turu.